Verán que tenemos aquí los dos logotipos, ¿verdad? Es un trabajo que estamos desarrollando conjuntamente desde la Fundación Luciérnaga, que es una organización de comunicación para el desarrollo nicaragüense que funciona desde el año 93, dedicada a producir investigación para campañas de comunicación al servicio de los movimientos populares. Entonces es nuestra línea de trabajo, investigación y comunicación básicamente audiovisual, pero también con otros recursos, sea teatro, sea música o sea otro tipo de herramientas. Siempre he dedicado ese trabajo de información, sensibilización para la incidencia desde los movimientos populares. Y esto que tienen aquí ATR es la organización catalana desde la que apoyamos también a Luciérnaga y trabajamos conjuntamente. No es una relación de financiamiento, sino es una relación de trabajo conjunto. ATR es una organización básicamente que gestiona un portal de internet dedicado a temas de investigación y difusión sobre problemas relacionados con el turismo. Y en parte era muy interesante, bueno, para mí es muy grato poder hablar después del compañero de Alicante, porque una de las preocupaciones por las que creamos Acción por un Turismo Responsable tenía que ver con esta expansión del capital español y la necesidad que también desde los movimientos de solidaridad nos incorporáramos en esa tarea de seguimiento y trabajo de denuncia de cómo el capital de nuestros países de origen estaba interactuando en otros territorios. Dicho esto, querría hacer la presentación y decirles, bueno, qué es lo que voy a hacer, entendiendo que los compañeros de Prisma me pedían que hiciéramos en el panel primero una visión panorámica, una visión a vuelo de pájaro de qué es lo que está ocurriendo en la región. Esto tiene que ver, que haga esta explicación, porque lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos ya es el trabajo de edición y aún nos faltan algunas cosas de filmación de un video que va a tratar de exponer cuáles son los problemas que ha generado el turismo o que está generando el turismo en la región centroamericana. Para eso filmamos en Guanacaste, en Tela, recientemente estuvieron los compañeros, en República Dominicana, en Cancún y en Nicaragua, en el caso de Tole, San Juan del Sur. Entonces, van a ser cinco ejemplos de por dónde van algunas de las cosas que no queremos que deban ir por ahí. Entonces, bueno, mi visión va a ser un poco, en ese sentido, pesimista o de destacar esos aspectos más negativos que está generando el turismo. Querría empezar con una primera visión que es lugar común para todos ustedes, pero me parece que valía la pena, como en un primer panel, ponerla sobre la mesa. Ya lo comentó, sabemos bien que hay un fuerte, ya lo señalaba, hay un fuerte dinamismo del sector turístico en la región. En el encuentro anterior en Nicoya se hablaba de hasta qué punto estamos ante un nuevo modelo, un cambio estructural en el modelo de acumulación en la región. Y quería retomar al final de mi presentación esa pregunta. Básicamente lo que voy a tratar de decir son nueve ideas para situarnos o para ayudar a que sobre la mesa podamos compartir ese tipo de preocupaciones y de nuevo la discusión esta sobre la pregunta de hasta qué punto estamos ante un cambio estructural en el modelo de acumulación o más bien estamos ante una diversificación de los modelos de acumulación. Bueno, tenemos claro que estamos ante un fuerte dinamismo, y eso nadie lo podría negar, del sector turístico e inmobiliario, tanto en Mesoamérica como en el Caribe. Quiero hablar, aunque estemos hablando en el taller de Centroamérica, de la necesidad de incorporar una visión más amplia de la región, incorporando a México y al Caribe, porque en algunas cosas creo que como región formamos parte de una misma dinámica en desarrollo turístico, aunque tengamos claro que algunos territorios de México y del Caribe estén mucho más desarrollados, incluso en un ciclo ya de mayor agotamiento, parecido en algunas cosas a lo que está ocurriendo también en España, y que por otra parte otros territorios, tanto del Caribe como de México, están experimentando dinámicas muy, muy dinámicas, muy de enorme crecimiento, muy parecidas a las que estamos viviendo en Centroamérica. Por eso me gusta hablar de que incorporemos a la visión de Centroamérica lo que está ocurriendo en México y en el Caribe, en parte porque estamos vinculados en una dinámica de articulación regional que viene condicionada tanto por los capitales como por los turistas potenciales o los turistas que están llegando. Estamos hablando de principalmente del capital de Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, con un protagonismo claro de España y también de Canadá, en alianza con grupos oligárquicos locales. y también que los emisores de turistas son de estos mismos países. Básicamente los turistas que nos están llegando son de esos países que también están implicados en el desarrollo de la actividad económica. Y que al mismo tiempo dependemos grandemente como región, en el sentido de gran región, de esa dinámica poblacional que se está produciendo en Estados Unidos y en Canadá. Decíamos también en Nicoya, y salió la discusión y la quería retomar, que este desarrollo creciente del turismo en Centroamérica no podemos discutirlo o analizarlo sin tener en cuenta una mirada temporal, dar un paso para atrás, porque si no la discusión, para atrás en el tiempo, en el sentido de qué ha ocurrido en esos territorios. Si solo lo miramos desde el corto plazo del desarrollo turístico, acabamos discutiendo muchas veces ya dentro de una trampa, dentro de las soluciones, como dentro de esas mismas estrategias de desarrollo turístico. Y nos parece interesante que podamos mirar un poco en perspectiva temporal, vincular ese crecimiento del turismo en la región con un paso previo, que ha sido la desvertebración o la crisis de la economía campesina productora de alimentos. Una crisis que ha sido provocada en buena medida por la inversión de productos extranjeros subsidiados, por el fenómeno clásico del dumping, por unos bajos precios de esos productos alimentarios que hacen inviable las economías campesinas y por el creciente control de los supermercados, un control corporativo que determina toda la dinámica de precios y de demanda para el pequeño campesino. Con eso no estoy diciendo que el agro o que el modelo agroexportador esté en crisis, probablemente se ha transformado. Asistimos también a una dinámica parecida a la del turismo, muy activa, muy fuerte, de crecimiento de cultivos industriales agresivos, concentrados y deslocalizados. Lo mismo está ocurriendo en España, cuando el compañero nos hablaba de Alicante, mucho más para abajo, la costa de Alicante también, en Murcia, encontramos toda la zona de la Almería, toda la zona de desarrollos de los ejidos, de una agricultura deslocalizada que está produciendo de una forma intensiva tomates, frutas, verduras, mercado fresco, que después, gracias a la industria de transporte con refrigeración, llega a nuestros supermercados fuera de temporada. Es decir, estamos asistiendo también a la región a esta dinámica. Esa crisis de la economía campesina también está generando de forma fundamental una mano de obra del campo sobrante que permite el desarrollo de la industria maquiladora, de la construcción y de los servicios turísticos. Se planteó también en Nicoya la discusión hasta qué punto ese hipotético cambio estructural en el modelo de acumulación, de lo que estábamos hablando es del cambio del modelo agroexportador clásico hacia ese sector turístico, y ahí dejamos la hipótesis abierta a discusión, pero se planteaba esa discusión y yo quería retomar esos tips para ir actualizando las discusiones. Se planteaba también las similitudes con el modelo agroexportador. Ese desarrollo turístico también incorpora toda una serie de elementos que nos pueden ayudar a pensar las resistencias, los problemas que también genera ese modelo de desarrollo turístico. Yo quiero tratar de mostrar dos similitudes, y seguro que hay muchas más y también diferencias, pero me gustaría remarcar eso. Unas tienen que ver con el espacio y las otras con el tiempo. En el espacio, este desarrollo económico del turismo, igual que fue el modelo agroexportador clásico, se está desarrollando en nuestras regiones, controlado por el capital del exterior y con una enorme dependencia de esos precios del mercado internacional, de esas agencias de viaje que nos traen los turistas, de ese capital que instala los complejos turísticos o residenciales, o también de esas caídas de la posible emisión de turistas por crecimiento de los precios del combustible y incremento de los precios de transporte, etc. Es decir, hay una similitud con este modelo agroexportador tradicional que habíamos tenido durante décadas, por decir siglos, en la región, de un desarrollo económico no endógeno, sino dependiente del exterior. Tiene un comportamiento también en el tiempo similar y se comporta por ciclos de expansión y desarrollo en el territorio. Igual que los monocultivos de exportación se instalaban en un territorio desplazaban a la población campesina local, desplazaban la producción de alimentos del lugar, producían intensivamente sus productos para la exportación, hasta que erosionaban de tal manera el territorio, el suelo, que hacía inviable la continuidad de la explotación y creaban las condiciones para el próximo monocultivo. Condiciones que tenían que ver con mano de obra barata, desplazada, que ya no estaba en el territorio, que tenía que ir a otro lugar a trabajar. Un comportamiento similar se está produciendo con el turismo. Hay una dinámica muy parecida. Se instala la actividad turística, sea en sus distintas formas, ya sea en forma del complejo hotelero o en forma de ese turismo residencial más agresivo que estábamos viendo ahorita. Se desplaza a la población local, en muchos casos población campesina, que aún está manteniendo la propiedad de la tierra o formas de usufructo de la tierra. Se desplaza la producción de alimentos para los mercados locales y nacionales hasta que se agota el territorio. Aún estamos viendo el inicio del ciclo, igual que lo estamos viendo en España, que ese ciclo ya ha tenido fases de mayor cierre. Se están agotando los recursos territoriales y esa mano de obra que ha quedado desplazada va a servir para el siguiente territorio que haya que ocupar. Entonces, creo que el cambio de patrón o el cambio de dinámica de acumulación, aunque no sea exclusiva, es decir, no podemos aún hablar de que el turismo tenga el mismo peso que el modelo agroexportador tradicional, en muchos aspectos tiene los mismos problemas que había tenido el anterior. Es decir, también como advertencia ante los cantos de sirena que constantemente estamos oyendo desde los institutos de turismo de nuestros países. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de este modelo de desarrollo basado en esta ocupación del territorio por el turismo en sus formas hoteleras o de turismo residencial? Ha habido una clara cambio en la orientación del gasto público para mejorar, según se dice en el discurso neoliberal, las condiciones de competitividad. Es decir, necesitamos competir entre nuestros países para hacer más atractivo la atracción del capital norteamericano, canadiense o español para que se instale en el territorio. Y eso implica un cambio en las políticas, un cambio en definitiva en los presupuestos de nuestros países que tiene que ver con la mejora de las infraestructuras, que es un gasto público para un beneficio privado. Mejora de las infraestructuras, sea en forma de carreteras, sea en forma de aeropuertos, etc. Encontramos facilidades fiscales de diverso tipo. En el caso de Nicaragua, en el gobierno pasado, estábamos discutiendo la ley de los BID, de los bonos de incentivo turístico, que era una absoluta barbaridad, para los que no estén más al caso, decirlo muy sintéticamente. Ya teníamos un montón de descuentos e incentivos fiscales para, es decir, no pagar el IVA en los materiales de construcción, etc. Ahora lo que teníamos con esa propuesta de ley, que por suerte de momento está en veremos, hasta el 70% de la inversión de la empresa turística podía ser recuperada gracias al IVA que el empresario estaba cobrando por la actividad que estaba desarrollando y que después no iba a trasladar al Estado, o sobre el impuesto sobre la renta que no iba a pagar. Es decir, hay toda una serie de mecanismos fiscales que están beneficiando y que están cambiando la orientación del gasto y de los ingresos de los Estados. Hay también un esfuerzo enorme en dinero público gastado en la formación de personal. Recientemente, cuando estuvimos filmando en Cancún, cuando vean el video, que espero que no sea más tarde de enero, van a ver, hay una secuencia muy, muy gráfica, es ver a un montón de muchachitos vestidos de meseros en la Universidad de Cancún, en la Universidad del Caribe, en un examen que el examen son 60 cócteles. Y tienen que preparar, entonces estaban en una barra de bar y tenían que preparar, tenían que preparar tres cócteles de los 60 posibles de los que examinaban. Ya sea un daiquiri de no sé qué, un Bloody Mary o no sé, que ni sé cómo se pronuncia la cosa, pero eso era el examen, es decir, es dinero público gastado en la formación profesional que sirve para el beneficio de la capacitación del personal turístico. Es decir, esto ocurre en muchos sectores, está bien, pero ¿cuál es la participación de la empresa privada en estos gastos de formación de su personal? Y tenemos enormes gastos de promoción turística, ya sea directamente de nuestros países o sea vea a través de dinero público que viene por vía de la cooperación, que también sigue siendo dinero público. Es decir, dinero público español, italiano, de la Unión Europea, que se está gastando en Centroamérica, ¿cómo es aquello, verdad? Más grande, ¿no? en esos eslogans, en esas campañas publicitarias, que en definitiva sirven para atraer el turismo hacia la región y beneficiar en definitiva a las empresas turísticas de la Unión Europea. Es decir, estamos viendo, asistiendo ante un gasto público al servicio de quién es el beneficiario, que es la empresa turística en sus diversas expresiones. Y nos encontramos con otras expresiones de estas de dinámicas políticas que tienen que ver con el crecimiento de la especulación, de la corrupción, de la compra de voluntades, de los cuales en Tola nos podrán hablar bien, ¿verdad? Y en definitiva, hablar de delincuencia político-económica, no solo en Tola. Sabemos perfectamente que eso se ha producido, se está produciendo en toda Centroamérica, en México, en el Caribe y muchísimo en España. Es decir, si de alguna cosa tenemos que dar lecciones es de cómo no se hacen determinadas cosas y de los problemas que genera esa actividad turística. Recientemente, tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción han publicado dos informes en España poniendo de relieve una serie de problemas que se han generado por el turismo en la costa. Entre esos casos que analizan es la cantidad de casos que están en juicio o que ya han sido enjuiciados por corrupción por recalificaciones de terreno que tenía que ser para usos agrarios, que pasan a ser ralificados a cambio de prestaciones, y la cantidad de alcaldes, concejales, empresarios que están ya en prisión por esa dinámica. Es decir, lo que está ocurriendo no es una dinámica exclusiva de Centroamérica, no es que aquí seamos distintos, es decir, que esa dinámica del capital está implicando esas condiciones. ¿Qué nos está pasando también en Centroamérica? Con ese desarrollo tan fuerte del turismo en sus distintas versiones y ocupando espacios del territorio, estamos viendo unos cambios de uso, una transformación del territorio. Nos encontramos con una fuerte concentración territorial del turismo. A diferencia del modelo agroexportador tradicional, los territorios que se están utilizando para el desarrollo de esa actividad son distintos. Terrenos que antes no tenían mucho valor agropecuario ahora pasan a tener un enorme valor paisajístico, un valor porque están cerca de la playa y permiten actividades de surf, etc. Y nos encontramos una fuerte concentración territorial en otros territorios que hasta ahora no habían sido tan explotados por las anteriores dinámicas de acumulación de capital. Y nos encontramos básicamente en las costas, en algunos enclaves rurales con un especial atractivo natural. Pienso en Nicaragua, por ejemplo, en el lago de Apanás, vinculado a la dinámica que se puede generar en torno al lago, etc. Y otros espacios en los corredores de biodiversidad, etc. Es decir, no solo hablamos de costas, hay otras dinámicas, fundamentalmente en la costa. Y en algunas ciudades. Algunas ciudades caracterizadas por ser prácticamente oasis turísticos. Y estamos pensando en Oaxaca, en Granada, en Ciudad Antigua de Guatemala, es decir, en esas dinámicas con situaciones bien interesantes. Recuerden ustedes hace muy pocos, fue en el mes de julio que ocurrió el problema que sucedió en Oaxaca. Recuerden el conflicto que apareció en torno a la Guelaguetza, que es una fiesta tradicional de los pueblos indígenas de Oaxaca, en las cuales bien bajan a la ciudad y en el cerro hacen un montón de fiestas y de bailes. Eso, en los últimos años, había acabado siendo motivo de atracción turística. Y, controlado por la municipalidad, se estaban pagando precios altísimos por entrar a asistir a la fiesta. Entonces, la fiesta tradicional de los pueblos indígenas, los propios indígenas no podían entrar a asistir a esa fiesta y se veían desplazados. Cuando con todo el conflicto de Oaxaca, que conocen bien, había una dinámica de conflicto muy fuerte, ya el año pasado, con la ciudad sitiada, con un montón de problemas, se celebró la fiesta popular, se recuperó la Guelaguetza popular. Ahora, cuando ya había intervenido el ejército y no era posible esa dinámica, se trató de boicotear y realizar en el sitio tradicional esa fiesta, la Guelaguetza, y acabó convirtiéndose en lo que los mismos pueblos indígenas de la Asamblea de Oaxaca llamó la Guerraguetza. Es decir, la fiesta tradicional convertida en objeto turístico que excluye a los propios pueblos indígenas. Es decir, esas son las dinámicas que se están produciendo en algunas de estas ciudades, de exclusión y de mercantilización de la cultura popular. En esta transformación del territorio nos estamos encontrando unos cambios en los usos de ese territorio. Estamos viendo cómo disminuyen las actividades agropecuarias y disminuye la pesca, y en cambio se está incrementando de forma acelerada la construcción, la hotelería y otros servicios. Y aquí querría poner comillas en lo de servicios, porque tiene que ver con muchas distintas actividades vinculadas al turismo. Y hay una fuerte, en esta dinámica, para poder generar este cambio, una fuerte dinámica de presión por la tierra, básicamente en manos de familias campesinas o del Estado, que se consigue apropiar gracias a esas dinámicas especulativas y de presión sobre el propio campesinado. Y digo campesinado o bien el Estado. Recientemente, cuando estuvimos en República Dominicana, había una gran polémica entre el ministro de Turismo y el ministro de Medio Ambiente, porque el ministro de Turismo lo que quería era poner en venta prácticamente toda la línea de costa de las reservas naturales de la isla, con la oposición del Ministerio de Medio Ambiente y de otros agentes, tanto grupos ecologistas como hoteleros mejor situados en otras dinámicas. Porque claro, poner un hotel o poner un complejo inmobiliario cuando lo que tienes detrás es una reserva natural, eso tiene un atractivo turístico impresionante. Es decir, hay toda esta dinámica de presión por la tierra, ya sea en manos de campesinos o en manos del Estado. En las costas lo que estamos asistiendo es al desarrollo de megaproyectos, ya sea en forma de enclavos hoteleros o de segundas residencias. Yo siento que aquí la dinámica que recorrió España en estos más de 20 años de desarrollo turístico la estamos recorriendo muy poco tiempo, y que en unos mismos espacios estamos encontrando dinámicas, se están solapando las etapas y encontramos convivencia cuando aún está empezando el desarrollo hotelero con al lado estamos encontrando desarrollos inmobiliarios que en español tardaron más tiempo en producir. Es decir, no podemos hablar de un modelo exclusivo, ¿sí?, o que se dé sucesivamente en el tiempo, sino que de forma híbrida están compartiendo unos determinados espacios. Estos megaproyectos entiendo que están seguidos por unas dinámicas de arrastre que acaban conformando nuevas ciudades. Es decir, en un determinado momento encontramos desarrollos inmobiliarios que luego son seguidos de nuevas urbanizaciones, etcétera, que van conformando toda una dinámica de construcción de nuevas ciudades. Cuando estuvimos en el taller de Nicoya, estuvimos paseando por Guanacaste y estuvimos viendo, y Gadi Amit de la Confederación Guanacasteca, Fraternidad Guanacasteca, nos estaba mostrando algunos ejemplos bien interesantes de cómo, del conflicto que se produce entre ricos. Es decir, norteamericanos que llegaron hace 5 o 6 años se encuentran que otros con más poder llegaron posteriormente y se les han puesto delante, con lo cual ya no tienen esas vistas al mar y tampoco tienen agua para bañarse. Es decir, hay toda una dinámica de que se crea el desarrollo inmobiliario, pero luego no queda ahí, hay otras dinámicas. Entonces yo creo que estamos asistiendo a esa configuración de nuevas ciudades, seguidas también de esos enclaves de lujo rodeados de suburbios. Lo que hemos estado asistiendo es, tanto para la construcción como para después los servicios, es que detrás de esa línea de costa en la cual está el desarrollo inmobiliario, lo que nos encontramos son barrios, esa nueva urbanización en base a chabolas, en base a construcción, sin servicios, sin infraestructuras, en unas condiciones muy precarias, ocupadas por población de la zona que ha sido desplazada hacia dentro, población de otros territorios, ya sea nacional o extranjera, que se tiene que desplazar para trabajar en el turismo, para trabajar en la construcción, en los distintos servicios. Es decir, esas nuevas ciudades no son ciudades solamente de lujo, de desarrollo, de ocupados por esos nuevos turistas, esos nuevos residentes, sino también son ciudades con esa dinámica de segregación, pero que forman parte de un continuo urbano. En definitiva, esa dinámica de esos cambios en el territorio, esa dinámica de transformación de los usos del territorio, está asociada a un proceso de sustitución de población, de expulsión de la población originaria, ya sea en las costas o, aquí no lo puse, en los centros de algunas de estas ciudades, y la llegada de población foránea polarizada entre esos turistas y nuevos residentes con el personal que permite su estadía. El otro gran espacio, como decía, son esos oasis de turismo, esas nuevas ciudades tradicionales que han sido recuperadas y que generan esa misma dinámica también de expulsión. Recientemente unos estudiantes de la Universidad de la UNAM de Managua, en su monografía están trabajando sobre el caso de Granada, y nos daban datos bastante conocidos, pero cuando visitas la ciudad, pero nos decían que más del 40% de las viviendas del casco histórico, del centro de la ciudad de Granada, son ya ocupados por extranjeros, en propiedad o alquilados por extranjeros. Es decir, hay toda esa dinámica también, y eso incrementa una dinámica de incremento de los precios, de que es muy difícil seguir viviendo en la zona. Es decir, este cambio de los usos del territorio va vinculado a un proceso que inicialmente la gente puede ver con simpatía, es decir, aquí vamos a desarrollarnos, y acaba siendo una dinámica de sustitución de población. ¿Cuáles son las condiciones de empleo que está generando este turismo? Uno de los grandes mitos que ha permitido la legitimidad de la industria turística es que genera mucha ocupación. Es bien conocido que las condiciones de trabajo en el sector turístico es uno de los más precarios de la mayoría de sectores de la economía de un país, tanto en España como también en las dinámicas que se han generado en México, en Centroamérica o el Caribe. Encontramos bajos salarios, encontramos temporalidad de la ocupación, encontramos inseguridad contractual. En Cancún, por ejemplo, encontramos que los trabajadores de la hotelería, cuando firmaban su contrato, estaban firmando ya su renuncia o una hoja en blanco, lo que es mucho peor, porque pueden ser despedidos en cualquier momento siendo acusados, por ejemplo, de robo. Pero esa es una dinámica habitual, una práctica común de los hoteleros españoles instalados en Cancún y que después se genera en otros lugares. Hay una enorme indefensión de los trabajadores en el sector, no en vano el sector sindical en el turismo es uno de los más débiles. Encontramos también sindicatos propatronales, no sé cómo les llaman aquí, si sindicatos amarillos o sindicatos blancos. Es decir, ese tipo de comportamiento sindical de carácter propatronal, y también funcionan las listas negras. Las listas negras no son un mito, existen claramente en el sector turístico. En Cancún pudimos comprobar cómo trabajadores que habían participado en protestas por las condiciones de trabajo que estaban viviendo pasaban a formar parte de listas negras y no podían encontrar trabajo ya en toda la ciudad de Cancún. Esas son prácticas, y que es importante conocer cómo está funcionando el capital, por ejemplo, en Cancún, porque ese es el mismo capital que luego se está expandiendo en otros lugares, es decir, sus estrategias empresariales son las mismas. Encontramos también de forma sistemática un recurso a la mano de obra inmigrante en condiciones de ilegalidad. Eso es especialmente importante en la construcción para el turismo, es decir, son los haitianos en República Dominicana, los nicaragüenses en Costa Rica, los centroamericanos en Cancún o los mismos mexicanos de Chiapas, etcétera, que tienen que desplazarse hacia Cancún, la Riviera Maya, otros lugares. Pero es una mano de obra inmigrante en condiciones de ilegalidad, muy vulnerable, susceptible a ser expulsada sin salario, sin ser retribuida en cualquier momento, y esa es una dinámica muy común. Y una elevada siniestralidad laboral. Es especialmente grave en el sector turístico. Encontramos población de origen campesino, machetera, acostumbrada a un tipo de trabajo, que de golpe pasa a trabajar en la construcción a más de 20, 40 metros de altura, en condiciones a las que no está acostumbrado y sin ningún tipo de mecanismos de seguridad. Es decir, el empleo en el turismo también tiene estas dimensiones, no solamente es creación de mucha ocupación, también encontramos esto. Y los trabajadores no solo trabajan, también viven. Y la vida que se están desarrollando en esos enclaves turísticos, en esos espacios de desarrollo turístico, está muy caracterizada por la vulnerabilidad. Encontramos una situación de vida en pobreza, tanto la población originaria desplazada, sean campesinos, pescadores, que sus territorios son ocupados y ellos son desplazados hacia el interior, más la población que llega de fuera, ya sea extranjero nacional, recién llegada, que viene a trabajar en la construcción, en la jardinería, como mucamas, etcétera, o incluso como prostitutas, están viviendo en unas condiciones muy precarias, unas condiciones en las cuales la vivienda a la que tienen acceso es muy, muy precaria. En muchos casos son autoconstrucción en forma de suburbios, y que también reciben una enorme presión en los precios, en la dinámica de precios que genera la actividad turística. Encontramos también exclusión de los recursos naturales que permitirían algún tipo de esparcimiento o de ocio, es decir, es la privatización de esos espacios naturales como son las playas, Por ejemplo, vimos en Cancún como era imposible prácticamente para los trabajadores que estaban en la zona ir a bañarse en las mismas playas de Cancún. Encontramos una dinámica también de degradación social, con problemas asociados a la demanda que también genera el turismo, sea prostitución, sea droga, además de delincuencia. Y eso es una dinámica que en muchos casos se ve cuando irrumpe el turismo, toda esa dinámica, esa dinámica social se empieza a degradar. En definitiva, hablamos también de un contexto hostil. Es decir, la vida de los trabajadores que tienen que dar servicio a esta actividad acaba produciendo en unas dinámicas hostiles. Una investigación de la Universidad del Caribe puso en evidencia que Quintana Roo, que concentra Cancún, Cozumel, la Riviera Maya y Tabasco, otro de los estados, eran los dos estados que concentraban el mayor índice de suicidios de todo México. En su explicación trataban de decir, no es una cosa que directamente puedas asociar al turismo, sino a las condiciones de vida que ha generado ese desarrollo social. No solamente es pobreza, es que encontramos en pobreza asociada a degradación social y asociada a la visión del lujo muy cercana. Es decir, a ese contraste social tan evidente que genera un enorme estrés social entre la población trabajadora. Por supuesto, encontramos también impactos medioambientales en la dinámica de desarrollo turística. Uno de los grandes mitos o argumentos publicísticos desarrollados por los institutos de turismo de todos nuestros países del área es que es la industria sin chimeneas. Y ese es el gran mito, es una gran falsedad. El turismo tiene un enorme impacto medioambiental. Y lo ha tenido no solo en Centroamérica, lo ha tenido de forma amplia en España, por ejemplo. En la intervención que nos contaba el anterior compañero, toda esa dinámica de desarrollo de nuevas residencias asociadas al golf ha implicado una presión por los recursos hídricos muy grande, y también el enfrentamiento entre comunidades. En el gobierno anterior del Partido Popular hubo el intento del trasvase del Ebro, de todo lo que implicaba trasvasar un río para poder alimentar esos campos de golf y también esa agricultura de invernadero. Es decir, no solo el turismo, es también ese cultivo deslocalizado de exportación. Lo que encontramos en la región claramente es destrucción de manglares y humedales, contaminación de residuos sólidos urbanos y del agua. En muchos casos no hay condiciones adecuadas para el tratamiento en las zonas hoteleras, ni las municipalidades han creado los vertederos adecuados o los mecanismos de conducción adecuada de esos residuos. Y eso es una dinámica general y común de ese tipo de problemas. Encontramos destrucción de bosques para la construcción de los campos de golf, para la construcción de los enclaves turísticos. Encontramos destrucción de cerros para la creación de terrazas y actividades para la instalación de viviendas. Destrucción de playas, es decir, esa playa imaginada, esa playa paradisíaca de la publicística, de los catálogos publicitarios, existen muy pocos lugares. Esas playas tienen su propia vegetación, su propia dinámica de ecosistema. Todo eso con la constante limpieza, arrastre, destruye todo ese ecosistema natural de las playas. Encontramos también privatización de esos recursos como las playas, el agua. Encontramos cambios en el paisaje, encontramos una presión y en definitiva amenaza para esas reservas naturales ya instaladas. Y en definitiva lo que encontramos es una acumulación de lo que he llamado hierro y cemento que va a quedar ya en el territorio. Es decir, cuando el destino turístico termina su ciclo y la empresa turística se va a trasladar a otro lugar, ahí va a quedar acumulado toda esa cantidad de material que hizo falta para construir ese desarrollo de la actividad. Y eso lo encontramos claramente en la costa española en muchos lugares, que qué hacer ahora con todos esos hoteles inservibles, esa acumulación en el territorio, y toda esa cantidad de concreto, de cemento, de hierro en definitiva. Si estas son las dinámicas, estas son las panorámicas de esos aspectos más negativos que ha generado el turismo, la contracara lo encontramos en las débiles resistencias que aún encontramos en la región, y no solo en la región. Es decir, todo este proceso de desarrollo turístico en España se hizo con muy poca oposición, se hizo con muy poca resistencia, más allá de colectivos vecinales y ecologistas que puntualmente podían protestar, en parte porque el proceso inició en plena dictadura franquista, pero después porque el turismo seguía manteniendo unas grandes dosis de legitimidad. Y eso es lo mismo que nos estamos encontrando en Centroamérica. Las resistencias a ese desarrollo turístico son débiles y son pocas. Tanto en destinos más avanzados, incluso en fase de agotamiento como Cancún, como en dinámicas más activamente rabiosas como pueda ser el caso de Guanacaste, o en procesos mucho más incipientes. Es decir, no encontramos tanta resistencia como la podríamos encontrar ante otros sectores. Existe resistencia cuando la comunidad previamente ha estado organizada. Por ejemplo, en Nicaragua no ha sido lo mismo el proceso de Tola que el proceso de Ametepe. Si las comunidades juegan un papel fundamental en la resistencia y cómo están vertebradas, organizadas, o no es lo mismo el caso de Tela, entiendo, con una comunidad garífuna bien organizada, que como mínimo internacionalmente es foco de atención lo que está ocurriendo ahí, a diferencia en otros casos de lo que está ocurriendo de una forma desproporcionada. Y en parte también es porque la industria turística se está beneficiando de las condiciones de pobreza estructural generadas previamente por la desarticulación de esa economía familiar campesina. Y esas condiciones de pobreza, es decir, bueno, ¿para dónde le hago si no? Al mismo tiempo, tanto el Estado como los grupos oligárquicos locales le han apostado muy fuertemente a la industria turística, al ser parte de un nuevo eje de acumulación. Entonces hay una fuerte presión también desde los instrumentos, desde los aparatos del Estado, para legitimar esa actividad y esa industria. Y esa misma industria, todos esos mitos asociados al turismo gozan de gran popularidad y son lugar común. La industria sin chimeneas, que produce muchos puestos de trabajo, que es el futuro de nuestra región, etc. Encontramos también débil resistencia por la débil articulación sindical cuando el desarrollo turístico ya está creado. Y al mismo tiempo por un fenómeno para mí paradójico, que es la poca atención que ha tenido también entre los movimientos sociales alternativos, en los cuales muy pocas veces se pone mucho el acento en la minería o en la maquila, pero en cambio en el desarrollo turístico pareciera que no fuera algo tan importante, o que dedicarse a los temas del turismo fuera algo light o fuera algo como que no estás tocando la médula del capital, cuando en cambio lo que estamos asistiendo es una transformación muy importante. Es decir, hasta la fecha, los movimientos sociales alternativos, y lo vimos muy recientemente cuando hubo el encuentro aquí en San Salvador en julio sobre toda la dinámica de preparación desde los movimientos sociales de los procesos de negociación entre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Es decir, casi por primera vez en todos los debates sobre deuda social y deuda ecológica se incorporaba el sector turístico en el análisis y en las reivindicaciones, también con sorpresa de algunos. Es decir, hasta la fecha no ha sido muy, muy visto. Al mismo tiempo, a pesar de que está ocurriendo todo eso, no todo está dado y bendecido, como decimos en Cataluña. También hay dinámicas del propio sector que dificultan que eso se produzca. Es decir, no todo lo que se planifica o todo lo que está previsto en los planes de desarrollo acaba cumpliéndose. Y hay dinámicas que dificultan ese proceso. También la inseguridad jurídica, la extorsión por parte de algunos grupos oligárquicos instalados en determinados aparatos del Estado, también está limitando ese desarrollo de la actividad turística. A mi modo de ver, el desarrollo del turismo comunitario, es decir, la organización de las comunidades en aquellos territorios con potencialidad y realmente con interés para hacerlo, es decir, la comunidad tiene perfecto derecho a decir no queremos turismo, aquellas comunidades que tienen el atractivo y el interés por desarrollarlo, desarrollar esa forma de turismo comunitario, puede ser y es, de hecho, una forma de resistencia al desarrollo de los megaproyectos. No tengo claro hasta qué punto las propias redes de turismo comunitario son conscientes de ese rol activo en la resistencia a ese otro modelo de desarrollo turístico. Pero entiendo que forman parte de esa dinámica de posible resistencia a este proceso de crecimiento turístico. Querría terminar con recuperando la pregunta que hacía al principio y que teníamos planteada sobre la mesa en Nicoya, y que yo creo que Nelson al principio de su intervención ya planteaba como una propuesta. Es decir, la pregunta que salía de Nicoya, decir, bueno, ¿hasta qué punto no estamos ante un cambio estructural en el modelo de acumulación? Es decir, ¿estamos sustituyendo la agroexportación tradicional por el turismo y debemos volcar todos los fierros en esa nueva dinámica de acumulación? ¿O hasta qué punto estamos transitando hacia un modelo mucho más diversificado de acumulación, articulado con distintos sectores, con expresiones territoriales distintas, ya sea la industria maquiladora, sea la minería, sea esta agricultura de exportación intensiva o sea el turismo, en una dinámica mucho más compleja de las economías de la región? Yo me inclinaría por esta segunda hipótesis, aunque a veces uno se enamora de su propia hipótesis, ¿verdad? Y le da una importancia a lo que uno está trabajando. Pero en fin, vamos a limitarla. Entiendo que lo que tenemos planteado sobre la mesa en la región y lo que tiene que marcar también la agenda de investigación es que estamos a un modelo de desarrollo muy potente de la actividad turística con consecuencias muy graves sobre la región, tanto en sus impactos medioambientales, sociales como políticos, y que es necesaria una resistencia clara a ese modelo de desarrollo y que hay que lanzar una propuesta de desarrollo también económica y turística alternativa a ese mecanismo de acumulación que en definitiva lo que nos va a traer son territorios desiertos, desérticos y malas condiciones de vida para toda nuestra población. Con eso querría terminar mi presentación, con el ánimo de haber tratado de poner distintas piezas sobre la mesa de lo que entiendo que está pasando en la región. Muchas gracias.